visualizado alguna vez tu retiro? ¿Mi retiro? Claro que sí. ¿Cómo te ves? Pues con mucho dinero. No, digo, tener una vida ya tranquila después de haber trabajado un buen rato, pues ya, pues estar tranquilo en la casa, pues disfrutando a lo mejor de lo que ya se trabajó, ¿no? Sin preocupaciones. Y, por ejemplo, imagino que ves una estabilidad económica. ¿Cómo lo lograrías? Pues, en principio, ahorita que estamos jóvenes, que podemos trabajar, pues, ahorrando, invirtiendo en cosas que al rato nos dejen. ¿Cómo ahorrarías? ¿O ya estás ahorrando? Sí, claro, ya. Ya estamos ahorrando. ¿Se puede saber cómo le haces? ¿Cómo le hago? Bueno, pues primero tienes que organizar tus gastos, ¿no? Administrarte bien para tener algo que ahorrar después. Ya lo inviertes en un banco, cualquier cosa, ¿no? Juan Pablo Cruz, 30 años. ¿Y tú cómo has visualizado tu retiro? Pues todavía no lo he visualizado. Bueno, tengo corta edad y pues como que ahorita no pienso en eso. Me gusta ir día con día hasta que ya después ya yo sienta que ya estoy al tope, pues ya me preocuparía más en ese aspecto. Y si, por ejemplo, bueno, ya te tienes que retirar, ¿cómo le harías? Pues sí, obviamente buscando la estabilidad económica, ¿no? De que, pues, como, pues sí, ir ahorrando ahorita que se puede y ya para que después ya no estemos con presiones de que cómo le vamos a hacer y todo ese detalle. Me llamo Iván Benito Monroy Díaz y tengo 23 años. ¿Has visualizado tu retiro? Mi retiro, no. No, pues no he pensado en eso. Y por ejemplo, bueno, ahorita te pregunto, ¿qué crees que necesites para poder retirarte? Ay, pues no sé, como que ahorita estoy muy centrada en el presente, que no he pensado en eso realmente. Aurea Espino y tengo 21 años. ¿Alguna vez has visualizado tu retiro? No. No, la verdad no. Y si, bueno, te estoy hablando ahorita del retiro, ¿tú qué crees que necesitarías para poderte retirar? Ay, ayúdame. No sé, la verdad, no tengo idea. No tengo idea. Nunca hemos pensado eso. ¿Tú tampoco? No, nunca. ¿Y qué crees que puedas necesitar para retirar? No sé, ay, no, pues no. No sé. Roberto, 20 años. Marisa, 20 años. ¿Tú cómo has visualizado tu retiro? No lo he visualizado todavía. ¿No sabes ni como qué necesitarías o qué te gustaría tener para cuando te retires? No sé, a lo mejor tener pues, un lugar donde vivir, una casa propia, pues. ¿Y qué crees que se necesita para eso? Pues, digo, trabajar, digo, ya lo estoy haciendo y pues ya el dinero que vaya acumulando, vaya ahorrando, pues es el que voy a tener para mi retiro. Entonces necesitas ahorrar. ¿Ya estás ahorrando? ¿Cómo lo haces? ¿O cómo lo harías? Pues el único ahorro que tengo pues, es el de la Afore, que es el que nos dan a todos, creo. ¿Y sabes de qué se trata tu Afore? ¿Cómo que de qué se trata? Sí, o sea, ¿qué consiste tu Afore? Se supone que es una aportación que da el patrón, se supone que es otra que da el seguro y una que da el gobierno, que bueno, según por lo que yo tengo entendido es eso. ¿Y cuándo recibes esa Afore? Pues hasta a partir de los 60 años, se supone. ¿Y crees que con eso podría ser suficiente para retirarte? No, bueno, o sea, aparte tú tienes que ahorrar tu dinero. O sea, aparte del que te estás ahorrando por el seguro, tienes tú que aparte ahorrar el tuyo. Humberto, tengo 26 años.